Cierran la puerta y lo dejan a toda la gente dentro. Oferta. Oferta. Oferta, terremoto. Para el terremoto. Pero el pato los pilló dentro del terremoto, los pilló dentro de los socios y entramos. No sabían si sacarse los seguidas. ¿Es como un mall? Es un mall. ¿Y venden ropa? Sí. Yo tengo que entrar a trabajar sin que venga más de gente. Ah, pero no, no, no ropa formal. No, bueno, formal. No. Pero un poco más decente. Ya, bueno, no sé qué he grabado, ¿eh? Ya, primera pregunta. Lo que les decía, ¿ustedes creen que los beneficios que supuestamente la minería trae son mayores que los impactos o justifican los impactos? ¿Crees que responda? Viendo la realidad, por ejemplo, de acá en la región, la minería no genera más plazas de trabajo que otras áreas económicas. ¿Tu nombre cuál es, disculpa? Luis Pérez. ¿Tú soy el Lucho Pérez? ¡Hola! No, es mi hermano Guillermo Juan Pérez. ¿Qué no tal? ¿Guillermo? Guillermo, ya. Ya, perdón, sigamos. ¿Guillermo cuánto? Flores. No. ¿Guillermo? ¿Guillermo Flores? ¿El mismo de los cartas? Ya. Willy Flores. Y... por ejemplo, considerando que nuestra región tiene alrededor de 240.000 habitantes y que la minería no pasa de los 10.000, no sé si dice plazas de trabajo o cupos, puestos de trabajo, hay otras áreas en la región que sí los cubren y que sí son sustentables y que no están ligados a la minería. Entonces hay un mito en base a ese primer punto de creer que generan empleo. Por otro lado, está el tema de la migración y el acarreo. Ellos hacen que migre gran parte de la población desde otras áreas del país. Entonces la población que hay en Iquique, gran parte de esa población no está arraigada de Iquique, no tiene una historia muy antigua dentro de la ciudad, y eso también es parte del conflicto que genera que ellos no se reconozcan en el territorio que están habitando, y va acentuando otros conflictos ambientales, por ejemplo el consumo de agua, costumbre, la energía, uso de energía, uso racional. Cuando nosotros éramos chicos el agua se cortaba en Iquique, y hoy en día que la población es mucho mayor no se corta el agua. Y en un montón de otras cosas, o sea, también se genera un montón de basura. También uno entiende que la zona franca hoy en día es un área de reciclaje de basura útil que traen de Europa. Muchos artefactos que son útiles todavía vienen a alimentar toda esta población que viene migrando por la misma minería, y se genera una cuestión de consumo gigantesco donde hay miles de toneladas de basura que se están generando. Entonces uno empieza a pensar el tema de la minería, que no solamente está contaminando en su proceso productivo, no solamente está agotando los recursos en cuanto a lo que consume para generar sus procesos productivos, como el agua y la energía, y lo que desechan también en esas empresas que van en esas industrias que están asociadas a la energía, en los puertos y todo eso, porque los puertos también generan un montón de sino que también está generando un incremento en la producción de desechos, porque está incrementando la población en la región, y una población que no tiene una conciencia del habitar esta región desértica, y ahí hay una tensión. El conflicto minero no es solamente ese conflicto de que consuman agua y que estén presionados por el clima. Entonces absolutamente negativo. Por otro lado, tenéis la destrucción de recursos que pueden potenciar una industria verde como el turismo. Es una región que tiene mucha potencialidad para la industria verde, el paisaje, el desierto de Atacama, o el desierto de Tarapacá, el altiplano, la costa. Hay una destrucción de ese paisaje irreversible. Ya hay acidificación de suelo, transformación del suelo a gran escala, contaminación de mares, contaminación aérea, tanto en el altiplano como en la costa. Y eso genera simplemente desecha toda posibilidad de explotación en términos económicos, más allá de cualquier otra cosmovisión, porque hay otras cosmovisiones acá desde el aspecto económico, de esos recursos, como el paisaje, habitar espacios que estén limpios, sanos. Y por otro lado tienes el daño que genera la todo lo, la contaminación que va a generar esta minería, tanto en la producción de energía, también en lo ligado a las termoeléctricas, el puerto, con la contaminación de mares y toda la demás contaminación que va a generar la minería arriba, la contaminación de los acuíferos y todo, que va a generar enfermedades que son mortales, por ejemplo, como lo que produce el cáncer a través del mercurio, las enfermedades que van a ir a afectar normalmente a las mujeres por el tema del arsénico, el plomo, enfermedades que te deterioran y que en el futuro van a elevar el costo de la vida. Un cáncer es altamente costoso para una familia. Es empobrecimiento. Y es un empobrecimiento que va encadenado. En el futuro tú vas a tener una región que no va a tener recursos renovables, porque van a estar destruidos, contaminados. La producción que hay de recursos no renovables es a tal escala y no es paulatina que tampoco va a durar muchos años. Y más encima vas a tener una población sumamente enferma, sumamente deteriorada como la de Tocopilla, con un estado empobrecido, que es lo que está pasando hoy en día. O sea, vas a generar una población, vas a tener una región que un África futura, con pobreza extrema, con población enferma, con un paisaje deteriorado, con una escasez de recursos naturales extrema. O sea, eso es lo que se dice. La minería no es para nada sustentable, la minería no es nada bueno. La minería, de hecho, yo pienso particularmente con la minería no se debería negociar. Y si hay algo que negociar es que reduzcan los niveles de producción. Y lamentablemente con eso se tiene que atacar el tema del consumo, de la sociedad de consumo. Yo creo que ahí falta, hablamos de la minería que produce varios problemas. Hay un tema que la minería acá en Chile se encuentra sentada, hace una invasión del territorio de la propiedad central de las comunidades originarias. Y eso es fundamental, porque este desarrollo que tiene el país, que es monoproductor, que es traer, vendérselo a los extranjeros y que después nos vendan, eso yo lo vengo escuchando en Endesa, viola la propiedad central de las comunidades originarias, provocando la pérdida de la cultura, de su uso, es un etnocidio. El 97% de las exploraciones geotérmicas se encuentran en comunidades originarias en el altiplano. Entonces la minería, no hay que negociar, concuerdo con el Lucho que es un proceso de bajar los niveles de producción, pero ir a un largo plazo que no exista minería. Tenemos el caso de Ecuador, que está con la reserva Juni, que le está diciendo la Unión Europea, nosotros no vamos a traer el petróleo, pero páguenos por eso. Existen otros lugares. Acá no se trata de un cambio que el manejo de los recursos naturales lo tenga una transnacional o lo tenga un Estado, porque tenemos el caso boliviano, que ahora el recurso natural lo maneja Evo Morales, pero el daño ambiental es el mismo, ahora nomás lo hace él. O Chávez. ¿Hay más educación? Sí. ¿Hay más alfabetismo? Sí. ¿Hay más seguridad social? Sí. ¿Hay un mejor Estado? Sí, pero a corto plazo, porque el daño ambiental es el mismo, los inmigrantes climáticos se van a producir igual. Acá, está en la región de Tarapacá, todas las comunidades, como estábamos conversando este proyecto de los corredores bioceánicos, acá los únicos pueblos que van a quedar va a ser Colchane, Camiña y Pica, dentro de este proyecto, que son los pasos. Entonces eso hay que considerar, porque el lugar donde se interviene la minera no es que sea el fisco. Antes que esto fuera un Estado-Nación unitario, como les gusta decirlo, eran territorios ancestrales de comunidades aymaras, y eso no se respeta, y eso no lo respeta el Estado, porque en estos momentos las empresas que están interviniendo en este lugar, el Estado de Chile a través de Codelco, es la Empresa Nacional del Petróleo, Mando Fluxy, que forman energía andina, que son los que están invadiendo la propiedad ancestral de estas personas, violando lugares sagrados. Es lo mismo que yo vaya a la Catedral de Santiago y haga una perforación en la Catedral a ver qué me van a decir. Eso está ocurriendo. Eso. Obviamente hay las preguntas y cómo ustedes están formulando la investigación está basada desde una visión única, está basada en el desarrollo económico y en la percepción occidental de la realidad. Y creo que parte de la solución a estos conflictos también tiene que ver con lo que dice Guillermo. Claro, yo hablo como alguien de ciudad, si uno tiene una identidad cultural, claro, yo soy mestizo, ¿ya? Entiendo la cosmovisión originaria, pero no la practico porque no la tengo arraigada en mi corazón. Sin embargo, también habito el mismo espacio, el mismo territorio, y la comprendo y la entiendo. Pero para poder también solucionar estos conflictos, hay que empezar a entender de que hay otras formas de ver la realidad, y esas formas de ver la realidad generan otros mundos. Si bien es cierto, hay una realidad concreta, irrefutable, de que si nosotros contaminamos el aire o el agua, no vivimos porque somos organismos vivos, también está esa otra realidad que se construye a partir de la cuestión cultural, la identidad. Y en ese sentido, el conflicto es mayor, porque aquí se le está obligando a las comunidades a tener un diálogo con alguien que en realidad no debería haber diálogo. Porque ese diálogo con el Estado ya genera que las comunidades dejen de ser tales, dejen de ser el aymara cuando tiene que someterse al sistema de educación chilena, cuando tiene que someterse al sistema de economía y de trato estatal y municipal, a la organización del municipio, a la organización del gobierno regional, cuando tiene que además someterse a través de una ley que propone el Estado, de medio ambiente, ley indígena, ley de patrimonio y un montón de otras leyes o instituciones como la CONAF, las comunidades originarias tienen que dejar de ser ellos, porque tienen que hablar en el idioma de este otro grupo que somos nosotros los que vivimos en ciudad, tienen que negociar. Es como que no, tú tienes el derecho a ser cocinado o ser cocinado. Tú tienes el derecho a someterte o a someterte. Y sobre eso el Estado valora una economía, y la economía que aparentemente potencia a través de la CONAE, fíjate bien que en muchos casos esos desarrollos productivos no van a un desarrollo integral. Siempre están encadenados al desarrollo estatal y al municipal. A la dependencia. Claro, y la minera es peor todavía, porque la minera les dice, oye, yo te ofrezco beneficio y desarrollo. Pero el concepto de desarrollo de la minera es totalmente opuesto al concepto de desarrollo que tienen las comunidades. Ese es el discurso que ocupan las mineras. Desarrollo, ¿sí? Empleo, comunicación. Ah, sí, eso, todo el lado. Culpan a las comunidades indígenas de no permitir el desarrollo, y eso no es así, porque las comunidades siempre han tenido ese desarrollo. Claro, y eso no es así, al contrario, ellos están, no sé si han leído un poco el buen vivir, ese nuevo paradigma, lo apuntamos a eso, y el buen vivir no es solamente de la comunicación originaria del mar, aunque eso, de las comunidades, no, es de todos apuntamos a eso, y si apuntamos a eso, nosotros rechazamos el extractivismo, ya sea del Estado, ya sea de la transnacional. No es que nosotros estamos por estatizar los recursos minerales, claro, es un proceso, estamos de acuerdo. Pero no, nosotros rechazamos el proceso. No es la solución. No es la solución cambiar la matriz energética, no es la solución. Pero eso es como una. Lo que comentábamos recién es como una respuesta desde lo ético. ¿Ya? Es una respuesta desde lo teórico. Ahora una respuesta desde lo emocional, desde lo que nosotros vivimos, por lo que te decimos que nosotros tenemos que luchar. No es luchar tampoco por una ideología política, es luchar porque también tus emociones se te van destruyendo, porque nosotros, en mi caso particular, cuando yo era chico, mi taita nos alimentó a veces años completos con marisco. En mi casa mi taita tal vez tenía un sueldo de 18 lucas y pagaba un arriendo de 10 lucas. Y sin embargo lográbamos sobrevivir comiendo marisco. Habían animales en mi casa, una gallina, un pato. Había una economía doméstica sustentable, basada mucho en el entendimiento de la región. Cuando llegaba el verano, nos íbamos tal vez un mes a la playa y nos alimentábamos de marisco y un montón de cosas, y era común en Iquique. Hoy en día, cuando hay más desarrollo en Iquique, eso es imposible. Es imposible. Una familia no puede ir a irse un mes a la playa. Porque el sistema de trabajo que ahora tienen las familias iquiqueñas, o las familias en la región, o tal vez en el mismo, en todo el país, no sé cómo la cómo será la forma de vida en otros lugares, está sumamente alejada de lo que es realmente un desarrollo, no sé, real, íntegro de la familia, de las personas y de la comunidad, de las personas, de la familia y de la comunidad. ¿Y el Estado cómo actúa acá? ¿Es que hay un Estado presente o que es más, que tiene a las comunidades más abandonadas? O sea, ¿el Estado se hace presente en esas comunidades indígenas o en esa conflicto o en verdad? Es que el Estado funciona, como el Estado como orgánica funciona, el Estado es una mecánica y funciona. El Estado nunca va a dejar en función, el Estado tiene que colapsar para dejar de funcionar. Y cuando colapse va a ser a través de la indiferencia de las comunidades. Pero me refiero a regulación, por ejemplo, a fiscalización. Lo que no funciona es el diálogo y las decisiones con ese otro que se dialoga, que somos nosotros. Nosotros los que somos los otros y las otras. Ese diálogo no existe. El diálogo es una justificación. Es como cuando alguien va a la iglesia y reza después de cometido pecado para estar bien con Dios. El Estado, en cierta forma, hace una oración en el diálogo con las comunidades para estar bien con su coherencia interna, con su Dios que le llaman democracia, con ese Dios que habla de igualdad y de un montón de cosas. Pero ese Dios no existe, porque el Estado, si bien dialoga contigo, les da fondos responsables a las comunidades, manda ayuda, un montón de cosas, jamás se escucha el diálogo verdadero en decir, hey, somos diferentes, queremos otra forma de vivir, o queremos que se nos respete. Y muchas veces la gente no tiene conciencia de su cultura, una conciencia plena frente a otro, como para diferenciarse así, decir, este soy yo. Entonces uno acata, y al final termina transfigurando y termina dejando de ser. Y el Estado sí termina transformándote en su ciudadano, sí termina transformándote en chileno sin que te des cuenta. En ideas etéreas, de ser chileno, una idea etérea, una identidad que al final no es la identidad concreta. Mi identidad concreta es entender el tiempo de sol, entender el tiempo de sin mucho sol, de días nublados, entender las mareas, entender que vivimos en un desierto, que el agua es vital, entender un montón de cosas, porque vivir este territorio, esta es mi identidad concreta. Mi identidad no es ser chileno, mucha gente quiere ser chilena, pero su identidad concreta es habitar los espacios que o sea, esa es la identidad. Y en ese sentido el Estado no cumple el Estado. Transmite todo lo que tiene en el centro y en su administración. De hecho, el Estado genera tremendos conflictos en las comunidades, porque el Estado va y pone un dirigente de la comunidad indígena en las comunidades originales, que genera tremendos conflictos. Pone dirigentes de las comunidades originarias, pone dirigentes vecinales. Y aparte pone ADIs territoriales. ADIs. Claro, que son dirigentes que van a representar a ecozonas, que son las que se generaban en la década del 80 a través de estudios antropológicos del entendimiento de la ocupación del territorio por las comunidades originarias y cómo el Estado se podía aproximar a ellas, y organizaron esto a través de estos estudios antropológicos, supuestamente cómo se organizan las comunidades originarias en ecozonas, quebradas, ¿cierto? Como archipiélagos de ecológicos, y sacan dirigentes que la comunidad elige, y estos dirigentes lo representan a ellos, pero eso también genera conflicto ante el Estado. Claro. Y ese Estado, o sea, y ese diálogo se genera entre el Estado, las comunidades, el gobierno regional, los CORES, los CEREMI, y además los privados. El Estado entiende a los privados como una parcialidad, como una institución, como una comunidad. Y no lo consideramos. Cuando acá deberíamos considerarnos comunidades, los que habitamos espacios, pues, los que habitamos el territorio. Oye, ¿y toda esta problemática sale en los medios de comunicación o no sale? ¿Existe apoyo? ¿Hay medios de comunicación alternativos, radios comunitarias o barriales? Acá en el norte sí. Acá en Iquique no. La mayor parte son... Una de las herramientas de comunicación que es la que más se usa son las movilizaciones. La, la movilización en lo más en su esencia. El Facebook. El Facebook, la, claro, las redes sociales. Lo que más como organizarse. Claro, la movilización en su esencia, o sea, romper los cercos mediáticos, visibilizar los problemas, pero no... Pero a través de la acción, no claro. Necesita un medio de comunicación alternativo, no. o que los mismos medios rompan el cerco y saquen los conflictos. No, pues, últimamente hay algunos medios... Solo del nivel central, con el ciudadano... Últimamente han salido algunos informativos. De televisión por internet, blogs, ya, pero no hay ningún medio formal así como una radio o un diario local que permita de las comunidades. Claro, el diario de Antofagasta, pero es que bien local, porque acá en Iquique no hay uno concreto, o sea, hubo en su momento uno que se llama el Chojota, que es como le decimos al espumón de la ola, pero Chojota. Chojota. Sí. Pero desapareció. Y los medios de comunicación formales, impresos, podríamos decirle impresos, la televisión, la radio, en realidad están cooptados. Yo diría que no, en realidad no están cooptados. La Estrella jamás ha sido cooptada, la radio jamás ha sido cooptada, la televisión jamás ha sido cooptada, porque ellos jamás han nacido desde la comunidad y jamás han tenido la identificación de la comunidad. Siempre... Ellos son medios de comunicación hechos por los privados, entonces no hay cooptación ahí. Y pasa también en muchos líderes que uno cree que cambiaron, pero al final tampoco es así, porque uno le revisa la historia y los líderes, muchos no han sido cooptados, simplemente desde siempre han tenido esa intención de estar en una parte de la historia, a un lado de la historia. Luis, ¿tú ves con instalación de las mineras y con el tema de las termoeléctricas y todo, tú ves que hay discriminación? Sí, por supuesto hay discriminación. ¿Sí? ¿Y con quién? Hay distintos niveles de discriminación y distintas formas de discriminación. Hay una discriminación creciente que se va marcando cada vez más la brecha en términos del consumo de la población. Es como lo que pasa en Antofagasta, en Calama, que tú tienes una clase alta que está conformada por mineros, ¿cachai? De poder. Y aquí también pasa por la gente que trabaja en las mineras privadas, que son los que se van, que sus familias, sus niños, por ejemplo, están en escuelas privadas. ¿Y qué tipo de discriminación están generando? Primero, la discriminación en el acceso económico, en base a lo que ellos pueden pagar, y una discriminación que es súper poco... evidente, pero que está, que es la discriminación que se va generando porque se van empobreciendo las escuelas públicas, porque la población de los escolares en las escuelas públicas va migrando, porque los profesores de las escuelas públicas van migrando también, van prefiriendo escuelas privadas, que cada vez son más, porque los recursos también se están destinando a estas escuelas subvencionadas, por ejemplo, que terminan siendo privadas. Y hay discriminación en un montón de otras cosas, o sea, en la potencialidad de en potenciar ciertos sectores económicos, que en Iquique tú en un proceso de 10 años viste cómo murieron la mayor parte de las tiendas que eran familiares y eran conocidas, las tiendas de deporte, las farmacias, los locales chicos fueron desapareciendo, se instalaron las grandes cadenas de supermercados, que los supermercados locales murieron todos, las farmacias murieron todas, los locales chicos murieron todos, y hoy en día tú vas al centro de Iquique y tenés grandes tiendas que son atraídas por toda esta población que trae la minería y que es pudiente, tienes cadenas farmacéuticas que se comieron a todas las cadenas chicas que había, o sea, las farmacias chicas, cambiaron el horario, pues, claro, por ejemplo acá había algo súper arraigado en nuestro comportamiento que era la siesta, pues. y al nortino siempre se le han dicho, el nortino es flojo porque duerme hasta más tarde, porque duerme la siesta, que es dormir en la tarde, claro, en la hora muerta, uno le dice, ¿por porque hay horas que el calor es tan fuerte que la andáis como con la cabeza bombada y una siesta, mucha gente la toma. Pero aquí empezó a cambiar todo ese ritmo, que es lo que dice la Bárbara. La gente tiene que levantarse mucho más temprano, la producción es mucho más intensa, el consumo es mucho más intenso, hay discriminaciones en muchos sentidos, en muchos, muchos, muchos sentidos. Hay discriminaciones que son silenciosas, que se van dando en los cambios de, en los cambios de las costumbres de las personas, en el acceso a marcas, en el acceso a bienes de consumo, a tecnologías, a tener internet, a tener un plasma, a andar en esas camionetas de 4x4, a tener acceso a lugares de esparcimiento de la vida nocturna, a ir a paz. Esas discriminaciones tal vez no son en que yo te diga tú no consumes esto, tú no tomas esto, sino que se generan esas discriminaciones en el sentido que la gente simplemente no puede consumir, porque hay algunos que no trabajan de los servicios de la minería, ni en la minería, y no tienen acceso a eso. Pero lo mayor está en que genera conflictos en las mismas familias, en que un adolescente quiera tener eso porque hay quien consume eso, pero que trabajan de otros rubros. ¿Cuáles son las principales minerías que están aquí aparte de Ayahuasca? Quebrada Blanca, Cerro Colorado. Bueno, hay que diferenciar entre minería metálica y minera no metálica. Ya. ¿Ya? Ayahuasca es cobre. Cobre. Está Quebrada Blanca. Sí, Cerro Colorado. Cerro Colorado, de BHP Billington. Uy, hay varias, pero no me acuerdo. Hay mineras que no... son mineras más chicas, yeah. Pero también hay yo arriba, claro. Por ejemplo, en el catastro que yo estoy haciendo del tema de la agua, me he dado cuenta que la extensión de los derechos de aprovechamiento de agua no tiene mineras que no le dicen San Nicolás. Ah, yo he visto eso. ¿Cachai? Entonces, sí. ¿En el mapa de Extenda Gemín? Sí, claro. Bueno, yo lo he visto en los libros de derechos de aprovechamiento de agua, en el conservador, pero sí, hay otras mineras más chicas. Y el tema que tú decías, la no metálica, bueno, está saliendo a Punto Lobo. Sí, Cordillera. Y varias más, pues hay un montón, las que explotan la sal, las que explotan el litio, el boro, claro. Bueno, Soquimil, sí. O sea, SQM y muchas más. O sea, hay que, mira, si tú ves el plano de Serna que domina, está casi el 90% de la región es concesionada a la minería. Ahora que estén visibles algunas explotaciones, pero la concesión ya está. Y aparte hay industrias que están asociadas, que vas a tener las plantas de ácido sulfúrico, vas a tener la de molibdeno, vas a tener puertos. Los puertos también generan un tremendo desequilibrio ecológico, porque son barcos a tal escala y esos barcos descargan tal cantidad de desecho al agua, que eso no lo considera nadie. El petróleo, tú vas a Colorado, al barrio Colorado, y esa playa la hicieron pedazos, el puerto cortó las corrientes, hay un estancamiento y el puerto de agua ahí, las aguas son asquerosas, se contaminan las arenas, los peces, antes era un balneario precioso, ya no se puede bañar la gente, y eso pasa con Iquique, ha pasado con Chanay, Tocopilla no le decían por otro lado, tení el tema de del crecimiento de la contaminación aérea, que no solamente es por el material particulado, las explotaciones mineras, ni tampoco ni por la termoeléctrica, que también está en el crecimiento de la población en Iquique, que está produciendo toneladas de contaminación por los vehículos. La SOFI estuvo muriendo, yo me acuerdo que en el 96 estuvo casi muriendo, pero ahora la SOFI está más viva que nunca, meten cualquier auto y hay un crecimiento así gigantesco. Es la entrada de la basura del primer mundo, ya no la sé. Claro. ¿Tuviste como la película? ¿O el niño que lo leíste? Bueno, acá por el puerto extra todo lo falsificado que va a Paraguay, que va a Bolivia. Las pasta de dientes que, por ejemplo, van con caratulado, no sé, por oso peluche, y adentro pura pasta de dientes, y esa agua viene del cielo. Tú recorrí lo que es altos pisos, la comuna que está arriba, y tú te vas un poco más atrás a La Pampa, y están los fogones de pura ropa americana que están prendidos, porque somos basura, somos lugares de acopio. En Brasil le pillaron también en el puerto como 10 containers con pura basura de hospital, de Europa. Esa hueá ocurre, y ocurre acá, en zona basura. Por los puertos. Y eso es lo que dice el rey, que escucha, tú ahora van a ir a la sopa y vaya a ver una radio. Radio a 1.500 pesos. Entonces, si vale 1.500 pesos acá, todos los trámites de aduaneros, entonces la guaya me costó 100 pesos. Claro. O sea, al logo de la IFO no le pagaron ni un. ¿Y cuánto le salió la placa de cobre? Claro. Claro. Claro. Es por un tema de consumo, sí, esto es más. Una cosa es la minería, pero. La minería es la raíz de todo el problema. Bueno, en esencia es el sistema económico, el modelo económico. Oye, ¿y la represa? La represa, ahí está tranquila, en la intendencia, está descansando en un sillón hasta ahora. Le saca la siesta. Sí, está durmiendo la siesta. No, la zorra, la intendencia que tenemos ahora. Yo creo que es discapacitar a la señora, que de todos los cuatro intendentes que hemos tenido anteriormente, es una zorra, ¿sabes? Se maneja. Es política. Claro. La gente está maravillada, nos contaron que nos fueron a. Nos siguieron a las chases, a las chases. Bueno, todos nos siguieron, nos persiguieron. Sí, acá. El tema de las termoeléctricas. Con el tema de las termoeléctricas, con el tema del apoyo a los guardistas mapuches. Acá nosotros se nos intervino el teléfono, comprobado, hubo seguimiento a las niñas. En el tema cuando los subcontratistas de Coyahuasca se tomaron la faena, llegó un avión Hércules. Oye, ese avión Hércules lo pagamos todos los chilenos, ¿no? Claro. Para que fueran para allá. El avión Hércules salió un zorrillo en las aguas, 4.000 metros de altura, ¿no? Y la intendencia insiste en que es un problema privado. Claro. No lo puedo creer, me lo cuento. Cuando el tema de los subcontratistas, cuando se paralizaron los subcontratistas para mejor condiciones laborales, una igualdad de condiciones. Pero llegan los subcontratistas, no los coyahuas. Entonces ellos se tomaron las faenas, las plantas. Los coyahuas decían que los tenían secuestrados, no hubo un compañerismo, o si hubo, la prensa no lo quiso mostrar así. La cosa es que desde el gobierno mandó un avión Hércules a 4.000 metros de altura, 4.200, llegó un avión Hércules, se bajó un zorrillo, un guanaco. El avión, no sé si todavía está, pero estuvo más de un mes esperando que lo consiguiera. La represión acá existe, es evidente, desde parte de la intendencia, de la municipalidad, nosotros lo hemos manifestado y la represión. ¿Hay persecución? Hay persecución. Hay espionaje. Los mismos vecinos en los barrios nos decían que habían pacos de civil y que es chico uno. Sí. Los vecinos, los pacos también tienen vecinos. Los pacos viven en barrio y también tienen vecinos y esos vecinos también conocen a otros vecinos en otros barrios. Entonces el espionaje sí funciona, que juegan a los detectives, pero acá la gente dice, oiga, el vecino sabe que ese es Paco Civil, viene todos los días a sentarse acá. Cuando fue el tema de la termoeléctrica, una vecina lo dijo, oiga, sabe, vecino tanto, creí que me iban a robar unas personas que están con capucha y todo. Cuando los fui a echar me dijeron que no se preocupe, me dijeron no se preocupe señora, somos policía de civil, estamos investigando unas personas, cuando teníamos el tema de las termoeléctricas. En Chenavallita andaban preguntando por los testigos. Cuando, antes de que sacáramos el afiche del encuentro, llegó un correo preguntando las horas del encuentro y un montón de cosas. Cuando no habíamos sacado el afiche y decía en el correo que habían visto el afiche pegado en tales partes, uno de los lugares donde habíamos dicho que íbamos a pegar y no teníamos ni el afiche pegado. ¿Cachai? O cuando hace como 2 años atrás, 3 años atrás fuimos a hacer una funa a la feria minera y algunos de nosotros ya nos detenimos, pero directamente. Y en las protestas te apuntan los pagos, te apuntan, te persiguen, te llevan detenido bajo el pretexto de control de identidad en comisaría, te golpean, te dejan detenido toda la noche con el desgaste psicológico que produce. Aparte, eso es terrorismo, es la violencia de estar todos los días perseguido. Y no es nada, porque yo me imagino la gente en territorio mapuche, en donde le sacan a cabros chicos, en donde le esperan, y la violencia es mucho mayor, en donde te sacan a un niñito chico de una escuela, en donde si tú te metías en eso, te siguen, te violan. te golpean, te tratan, pero no te matan, y después se desaparecen y son delincuentes, pero son el mismo estado, el mismo que te escarcela y toda la cuestión. Aquí está la misma represión, no ha llegado a otros niveles, pero en determinado momento no tenemos duda en que sí va a llegar a otros niveles. Sí, yo creo que la escala se viene, yo no sé si del mismo nivel, porque son distintas las situaciones, la geografía y todo, pero acá va a haber mayor represión porque hay comunidades, como estaba Alberto, que ellos rechazan totalmente, no a negociación, rechazan, solamente piden que se respete la propiedad ancestral. Ellos no quieren negociar, la familia de él, la comunidad de Lima no quiere negociar, no quiere otro desarrollo que el desarrollo de pastoreos que tienen ellos y el de terapia, y ellos quieren seguir con eso, y eso se lo debe respetar porque es su derecho, y eso no lo va a aguantar el Estado, porque el Estado más a través de nada, más los luxis que forman esto, y ellos van a rechazar esto. Dentro del proceso que hay una cosa, bueno, de fondo que no se respetó el convenio 169, del artículo 6 de consulta previa, ¿desde cuándo? Eso no es importante, previa desde antes de la concesión, desde antes de la declaratoria, porque dicen previa, ah no, que ahora le vamos a consultar, no, se tiene que consultar con anterioridad, si no se vulnera la Convención de Viena, la Constitución de la Vida, se vulnera todo el aparataje de la internacional, no, de todo el cuerpo internacional del derecho del pueblo originario, ¿cachai? Se viola todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Un tema de forma, ¿la forma cuál es? Se llega porque se solicita el procedimiento especialísimo que dice la ley indígena, el artículo 46, que se tiene que hacer un procedimiento especialísimo, porque lo estaban solicitando a través de un juicio sumario y te cagaban, ¿cachai? Ellos tuvieron que recurrir al abogado Conadi en última instancia. Ahora ya tenemos otro abogado, pero en ese momento el abogado Conadi sí hizo su trabajo de forma bien, no se le puede discutir. El de fondo no, porque no puede aplicar el convenio 169 por disposiciones del gobierno central. ¿Cuál es lo que dice el procedimiento de especialismo? Que dice que al final quien corta el cheque es un informe de la CONADI. ¿Quién es el informe de la CONADI? Son las instituciones del Estado, que van a decir sí, porque el informe de la CONADI... No, así se va a resolver. En este caso y en los otros que vienen acá, por ejemplo el caso de Cancosa, Lirima, Puchundiza, Calitima, Entella, donde hay exploraciones y concesión que tengan. ¿Por qué es lo que dice? Ya, se va, hay un periodo de demanda y respuesta, después el periodo de prueba, se llega a la conciliación, y después dice, y en el caso de... ¿quién resuelve? A través de un informe que emite con alguien. Se lo emite el abogado con el antropólogo. Tiene que haber un informe antropológico, histórico, étnico y un informe en derecho. Y ese informe va a ser de acuerdo a los lineamientos que le manden en Santiago. Y ese informe va a decir, sí, la exploración geotécnica se puede hacer en la comunidad de Lima porque no afecta de forma directa la subcultura y eso. Porque viven dos personas, punto. Y ahí la hueá se va a acabar en ese caso. Se va a acabar y que se va a tener que ir a la Comisión Interamericana y a la Corte. Lo que está pasando en el caso de Mewin, van a ir a la Comisión Interamericana, pero el ducto se va a poner igual. Y el ducto se va a poner igual y todas las comunidades van a salir a protestar, van a haber muertos, conflictos brutales. Nuevamente el extractivismo está de todo esto. Siempre vamos a llegar a la misma causa. ¿No? De cualquier forma, eso, si no hay otra forma. Entonces, el aparato, por eso nosotros también planteamos el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Cachai? Porque la ley de legislación ambiental, sí, porque ahora es un desarrollo como ciudadano que tenemos todos. Porque nosotros no tenemos, por ejemplo, un programa que se hizo por la Universidad Católica de Valparaíso y se les consultó al universitario de la Católica de Valparaíso qué es lo que eran los derechos humanos. Estos locos respondieron Pinochet, el golpe de Estado 79. Eso respondieron. Se tuvo que revaluar el proyecto, jugar de universitario. Se tuvo que revaluar el proyecto, casi. Eso, entonces por eso nosotros vamos a una asamblea constituyente. Ahora, ¿qué es lo que se derive de esa asamblea constituyente? Bueno, el ejercicio que vamos a ver cada uno, un Estado federal, nos vamos a separar, nos vamos a agarrar a combo, ya, pero el ejercicio. Y ese ejercicio se hizo en Bolivia, se hizo en Ecuador. ¿Sabes? Y a eso vamos. Porque el valor integral, yo te voy a hablar siempre parte del tema más indígena, pero el valor integral del convenio no va a ser posible sin una asamblea constituyente. Porque la restricción, tú ves que el tema minero, el tema de la propiedad, tiene rango constitucional. Se va haciendo desde ahí, ¿cachai? Entonces, el 169, ¿qué es lo que viene? A por lo menos a ponerle una vestimenta mayor a la comunidad, una protección mejor. Ahora que se pueda lograr la viabilidad, el valor integral de eso va a ser difícil. Si ellos lo coartan con el decreto 124, que las consultas se realizaron, las consultas se realizan de mala fe. Las consultas se realizan, ¿sabes cómo se realizan las consultas? Nos juntamos mañana y firmamos. Eso es la consulta. Y la consulta, de acuerdo a la abogada especialista que se llama Carolina Becerra, que ella es de Ilsa, por eso yo le doy el otro confundida, ella dice que la consulta es por lo menos de 2 a 4 años. el caso Camino se le tiene que avisar a la gente, una mina de oro. ¿Qué no es una mina de oro? ¿Cómo va a afectar la agricultura? ¿Cómo va a afectar mi caudal que yo no tengo inscrito en Pozo Almonte? ¿Qué plata voy a recibir yo algo? ¿Cuánto dura esto? Si usted se van, las mitigaciones van a ser cubiertas por usted. Eso se tiene que enseñar. Y lo que dice Luis se tiene que enseñar de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de ellos. Nosotros estamos realizando un seminario y ¿sabes cuándo? El día domingo. Además, se tiene que... ¿El domingo? Porque sí, el domingo, porque ellos el domingo tienen la disponibilidad. A mí me ocurrió cuando yo recién soy a la comunidad, yo vi a un caballero que estaba aplastando algo en con unos sacos, esto no se habla, y estaba así, y yo vengo, actualmente digo, caballero, que ando recopilando los minos, me quedo mirando y él me dice, ¿cómo estoy trabajando? Yo lo quedo mirando, ¿qué está trabajando? ¿Está aplastando nada más? No, pues estaba haciendo papachuño. ¿Cachai? Y yo, claro, uno es impulsivo, tratar, claro, uno va con poco tiempo. Si ustedes vienen con poco tiempo acá, nosotros cuando vamos a las comunidades vamos con menos tiempo. Es como cuando tú vayas a... Tú vas a otra comunidad, por ejemplo, en este caso comunidad urbana, si tú vas a Estados Unidos vas a tener que aprender a hablar inglés. Claro, y no solamente aprender a hablar inglés, aprender a hablar va a significar que tú aprendas a pensar como un norteamericano, como un británico, como cualquier persona que hable inglés. En el caso de las comunidades originarias es que tú tienes que aprender a pensar como piensa la comunidad originaria, no solamente aprender el idioma, aprender los lenguajes y cómo ellos construyen la realidad. Entonces una consulta no va simplemente a establecer un diálogo en preguntar, oiga, ¿podemos hacer una termoeléctrica? Además, creo yo que parte de la esencia del convenio de la OIT debería ir apuntada no hacia una consulta de decidir si sí o si no algo en el territorio, sino que pensar si esas comunidades consideran dentro de sus cosmovisiones ciertos desarrollos económicos. O sea, cuando tú a una persona le preguntas, ¿usted quiere una geotermia? ¿Sí o no? Tú no le puedes llegar y consultar eso porque tú no sabes si esa persona cree, piensa, siente o concibe, por ejemplo, el concepto de territorio. Cree, piensa, siente o concibe el concepto de propiedad sobre una tierra. Cree, piensa, concibe el concepto de decidir. Cuando un tipo habla de la Pachamama acá, en muchas partes pasa y todo, ya, y discurso de la Pachamama y todo ese tema. Pero tú vas al interior y hay parte donde la Pachamama no es simplemente un concepto, no es mujer, de hecho, no es la esposa del sol, no, y mucho menos a alguien a quien tú vayas a administrar, a dividir, a abrir, a sacar y a hacerla producir y a hacerla un bien económico. Para nuestro entendimiento, por supuesto, es un bien económico, o sea, dentro de la subsistencia, de la organización de la vida y su hogar y su hábitat. Pero cuando el empresario o el Estado va a tratar con esas comunidades, va pensando en que al final esas personas tienen todo el conocimiento político, económico, ideológico, cultural, religioso, emocional, de nuestra cultura. Y hablan de desarrollo, y usted va a poder tener internet, un plasma, un auto, va a poder comprarse ropa en la zona, un montón de cosas, cuando realmente la gente ni siquiera consigue eso. Entonces el proceso de consulta no es en esencia la consulta de si sí o si no. El proceso de consulta es un diálogo. Bueno, que yo creo que apunta a eso la interpretación del convenio, la interpretación de la declaración, porque si nosotros lo tomamos por los principios progresistas, progresivos de los derechos humanos, en ese sentido la consulta tendría derecho a veces. Cosa que en Chile dice que no. Y en eso se va. La declaración no es vinculante, estamos claros. Pero ya en Naciones Unidas ya también está en contra de toda esta hueá de esta parada. El convenio es vinculante. El convenio sí, la declaración no. No. Ya. Pero se habla, por lo menos en la Comisión de Expertos de Pueblo Originario, en el Foro Permanente de Naciones Unidas, se habla que las declaraciones sí son vinculantes. ¿Por qué? Porque el Estado ya acepta estos principios. Y si acepta estos principios, está vinculante. El tema de lo que habla el principio, si va más allá, claro que va más allá, va al derecho del veto. Del decir no. ¿Qué pasa cuando dicen que no? Claro, porque acá en este caso, cuando si al Alberto se hace la consulta a la comunidad de Lima y dicen que no, estos jóvenes van a decir, ya, bueno, ya, pero cagaste igual. Hay que hacerlo igual, ¿no? Claro. Y es por eso a lo que apuntamos nosotros, a la conciencia del derecho de la comunidad, porque yo tener todo el conocimiento técnico, puedo haber hecho todos los cursos de especialización, pero si la comunidad con la que yo estoy trabajando no ha limpiado, después yo voy a ver, hoy tengo listo y no, estos jóvenes van a estar llenos de camionetas porque se vendieron antes que yo supiera. Por eso el trabajo acá no es como un trabajo del abogado en materia laboral, comercial o tributaria. Acá no, porque es conocer el otro paradigma, el otro ser, el otro buen vivir. ¿Cachai? Esta weá que vaya a la geotérmica y les consulte si quieren en una geotérmica lo puede hacer, porque ya parten mal. ¿Cachai? A eso, la conciencia del derecho la tienen que tener las comunidades. Porque muchos reclaman acá cuando viven en la ciudad y dicen, oye, ¿y por qué a las comunidades se les tiene que indemnizar, weón, y a nosotros no? Y si la comunidad dijo que sí iba a vender el agua y a nosotros igual somos afectados como ciudadanos, yo no soy ningún paisano, ¿y por qué no me pasaron plata a mí? ¿Cachai? Y esos conflictos se están armando en Arica. Tú mañana cuando usted se está produciendo ese conflicto, porque viniera que dice, voy a sacar el 30% del Parque Nacional de Agua para dar trabajo, y todo, y minero igual que Iquique, oh, vamos a tener ropa, vamos a tomar ropa, y ya, pues todo, y lo vais para Arica a encontrar una ciudad de los años 80, entonces, ¿qué forma un conflicto social nuevamente con el extractivismo? Porque me dice, yo les voy a dar trabajo siempre y cuando los de arriba digan que sí. Oye, paisanos de mierda, véanse su pachamama en la raza, den los trabajos, den un 30% no más, si las que cuando dice el 30% va a afectar el 70%, no va a seguir igual, por favor, si hay un tema. Entonces, nosotros tenemos tremendos problemas estructurales en nuestra forma de construir la realidad, porque mira, el tema de la energía renovable se ve de una forma evolucionista. La termoeléctrica es primitiva, en cambio la energía eólica es moderna, o nuclear es modernidad. Y eso es una forma de construir la realidad de los evolucionistas. Y eso ya es partir pensando de que en un mismo tiempo, una hora, hay gente que es primitiva y hay gente que es moderna. Esa cuestión existe, no existe jamás. Existe gente que habita mundos diferentes a partir de la construcción de la realidad y la identidad. Hay gente que no sabe leer y construye el mundo a partir de no saber leer. Hay gente que sabe leer y construye el mundo a partir de saber leer. Hay gente que interpreta la realidad en internet y se maneja de otra forma. Un pisquinero, un pastor, un pescador construyen mundos distintos, ¿no? Físicamente habitamos el mismo mundo, pero habitamos mundos distintos, construimos mundos distintos. Y el evolucionismo que está, por ejemplo, en gran parte de la gente que produce el conocimiento teórico, es uno de los que genera y aportilla también parte de estos diálogos. Por ejemplo, ahí entra el conflicto de que vengan de Santiago, de Chile Sustentable, a decirnos de que la gran panacea es la energía renovable, y ni siquiera dentro de sus soluciones consideren estrategias para bajar la producción de una industria que está destruyendo aceleradamente la región. O de preguntar si eso es lo que ustedes quieren. De preguntar si eso es lo que quieren. O sea, ellos, a partir de su construcción evolucionista o neoevolucionista, ellos consideran de que estamos en un estadio moderno, que es un estadio de modernidad o de evolución y desarrollo, en que es beneficioso que en un hogar hayan 10 computadores, hay acceso a 10 computadoras, 10 plasmas, 20 autos, pero la energía no va a ser contaminante, pues. Vamos a sacar energía del viento y no voy a tener que estar como con la energía solar, teniendo una sola tele o no teniendo tele. Y eso es evolucionista, eso es pensar de que el pastor de arriba es primitivo. Pero el John Evans, que estaba en su casa, te aseguro que ese tipo en todo su consumo de vida ha producido más basura que tal vez 10 generaciones de pastores animales. Porque su vehículo consume más energía, porque su forma de vida es hasta la ropa, en los procesos productivos de consumo del tipo de energía. Tremendo proceso. Lo mismo uno con la ciudad. Tiene que haber un cambio, no de paradigma, sino que un cambio de esencia de nosotros. Tampoco estoy hablando de un primitivismo, porque claro, en realidad es que uno tiene derecho a dejar una huella. Claro. Uno tiene derecho a tener una huella en la tierra. Aquello, mi especialidad en la arqueología, trabajo con huellas y con trazas, con los desechos y con las huellas de los hechos, lo que dejaron los actos de las personas, los animales y todas las cosas. Uno como ser vivo tiene derecho a dejar una huella en el espacio. Pero ahora la profundidad de la huella que dejamos tiene que ser más consciente. Si queremos seguir con el romanticismo de permanecer en la tierra, hay que pensar la pluralidad también. Esa cuestión de la asamblea constituyente, hay que tratar de que no se la, de que ahí sí que no la copten los partidos políticos, porque eso, la asamblea constituyente sí tiene que partir de la construcción ciudadana y comunitaria, viene de la pluralidad de distintas culturas que hay acá, porque aquí sí hay distintas culturas, distintas nacionalidades. Muchas veces los especialistas van al interior y muchos locos se enojan porque la gente del interior o los rechaza, no los entiende cuando hay una cultura distinta. Pero esa cultura es distinta, o sea, tú no puedes obligar. Claro, podemos tratar de beneficiarnos en que las formas de gobierno sean más destructivas, pero las formas de pensar muchas veces no las puedes modificar de lleno, o sea, a de golpe. Nosotros sí tenemos estos problemas con esta cosa. Se puede pasar el pan. ¿Pero voy a ocupar agua? Pues. Ahora está la moda de no bañarse acá en el tío, porque la bañada está en la economía. Paso a menudo.